desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. 40 días después de iniciados los fuegos en la Patagonia, la ministra Bullrich sobrevoló las ya 37.000 hectáreas quemadas. Ficha limpia a la medida de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Milei eliminó la Secretaría de Hábitat y Vivienda. Caputo asegura que el dólar no está atrasado, sino los precios avanzados. Estados Unidos aplica aranceles a productos argentinos, pero Milei quiere aprobar un libre comercio con Estados Unidos. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la anulación del ReproCam. ¡Viva la cárcel, carajo! El gobierno nacional plantea modificar el Código Penal y uno de los principales cambios es la eliminación de la carátula de femicidio. Milei tiene en Olivos una galería con fotos y cuadros de sí mismo. En una nueva avanzada contra las comunidades mapuche, allanan en la Patagonia las comunidades Los Caño, la radio comunitaria mapuche, Petú Longuelén, el Los Matrimán Conihueque, el Los Nahuelpan y distintos domicilios particulares de mapuches. Son buenas si vas a dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera. Hay quien no la quiera ver, que no la vea. Una guerra despiadada allá afuera contra los las de abajo. No somos muchos, muchas, pero tampoco somos pocos, pocas, los las que denunciamos esta guerra. Pero sigue costando que algunos la vean, ¿no? El único responsable de lo que nos está pasando es el dueto de hermanes Milei y un par de funcionarios más. A ver, Jamoncito desde que asumió cuenta con tan solo 37 diputados de 257 bancas, y 7 senadores, senadoras de 72. Pero siempre están dispuestos, dispuestas a colaborar legisladores, legisladoras del PRO, de la Unión Cívica Nada Radical y de parte del peronismo, que se mofa de aquella máxima que aseguraba: el peronismo será revolucionario o no será nada. ¿Será que resolvieron no ser nada y no lo comunicaron? ¿En serio Alberto era más confiable que Axel? ¿Los gobernadores que acompañan las medidas de Milei no saben a dónde desembocan estas políticas? Porque el mileísmo las vende como nuevas y revolucionarias, y son las mismas que fracasaron tras la dictadura del 76-83, tras los gobiernos neoliberales de Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa, tras el de Mauricio Macri y tras la inercia política de Alberto Fernández. A los gobernadores, ¿cuidar el territorio provincial en desmedro del nacional les garantiza más votos en la próxima elección? ¿Es así? ¿Es todo tan mezquino? En el último párrafo de una nota que escribió la periodista Romina Cancinos para la letra Ñ con el título Un virus a extirpar, se pregunta, comillas, frente a un contexto de crueldad legitimada, es imperativo recordar que todo Estado debe velar por cada uno de los ciudadanos, independientemente de su ideología política. Y en un año de elecciones legislativas, es urgente replantearse qué tipo de país deseamos y qué clase de sociedad queremos ser. Cierro comillas. ¿Vos te lo preguntaste? ¿Se lo preguntás a quienes te rodean y a quienes votaron a este gobierno? Va de nuevo la pregunta de Romina Cancinos. ¿Qué tipo de país deseamos y qué clase de sociedad queremos ser? el permanente ataque oficial contra las ideas colectivas, el socialismo, las izquierdas, la organización popular, el entramado social, el cooperativismo, las luchas de base, bueno, los ataques contra todos estos colectivos debieran ser un incentivo mayor para redoblar la apuesta, ser más imaginativos, imaginativas, sorprender con nuestras acciones, con nuestras propuestas, con nuestras convocatorias. El violento, zurdos hijos de puta, tiemblen, los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta, lanzado por el presidente Milei, debiera ser un mantra que nos genere acciones a diario. Digresión. En 2022, ante una declaración de Cristina Fernández de Kirchner que no viene al caso, sobre el juicio por la obra pública en Santa Cruz, llevó a Joaquín Morales Solá a escribir en La Nación, comillas, "La vicepresidenta nunca se detiene en las consecuencias violentas de sus palabras violentas", cierro comillas. Busqué especialmente y un buen rato algo de Joaquincito sobre el exabrupto de Milei. Y nada. Absolutamente nada. Bueno, vuelvo. Puteen todo lo que quieran a las izquierdas, pero todas, todos sabemos que los avances sociales siempre vinieron de la mano de las luchas populares, que nunca son de derecha y mucho menos de ultraderecha. La marcha del 1 de febrero se preparó porque el colectivo LGTBIQ+, la armó ante la violencia verbal y digital de Milei y sus secuaces. Las marchas de defensa de la universidad surgieron porque quienes se ven perjudicadas, perjudicados por el ajuste, salieron a la calle. La CGT en ambos casos se sumó cuando no les quedaba otra, cuando la gente casi ya estaba en la calle. En el pueblo, sí, pueblo, esa hermosa palabra, está el germen. ¿De qué? Bueno, aún no lo sabemos, pero está. Siempre está ahí. Hace un par de semanas, ante la marcha antifascista y antirracista, cité unas palabras del dramaturgo y poeta Bertolt Brecht en las que aseguraba: ¿de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo, que se condena, si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina? Hoy te traigo otras palabras a tono con lo que quiero plantear. A ver, decía el alemán: las revoluciones se producen en los callejones sin salida. Y agregaba: quien no ha compartido la lucha, compartirá la derrota. Repito: las revoluciones se producen en los callejones sin salida. Quien no ha compartido la lucha, compartirá la derrota. Va de nuevo. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. Ah, disculpas, me olvidaba. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Quien no ha compartido la lucha, compartirá la derrota. Invitando, vas a perder tu historia y las ganas de contarte, y hasta cómo elegí, cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera, vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Tu lengua es una tropa con soldados caídos, y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es que clavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Buenas, buenas, buenas, buenas. Saludamos a las y los radioescuchas. Mariana Solina, ¿cómo dice que le va? Aquí estamos, muy bien, como cada emisión aquí en Desde la Gente, contenta de estar con todos ustedes. Daniel Alvarenga, allá en las sierras, ¿cómo muy anda? Bien, muy bien, en las sierras chicas, muy bien, muy bien. Por acá todo muy bien. En las sierras chicas, y Daniel Alvarenga desde las sierras chicas nos dice, junto a Gabo Ferro, como escuchábamos recién, que afuera hay una guerra y nos están invitando, nos están invitando a compartir la lucha. Bueno, aceptamos el convite, allá vamos. Total. Y lo que no queremos, así como decía Bertolt Brecht, ¿no? Lo que no queremos es compartir la derrota. No, nunca, ¿no? tal cual. Claro, claro. Bueno. Pero lo decía muy claramente, quien no ha compartido la lucha, compartirá la derrota. Hay un par de cosas más que voy encontrando de Bertolt Brecht, cada vez lo quiero más. No los pongo porque si no va a durar 25 minutos la apertura. Pero hay otra que dice, nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia. Y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados. Muy bueno. Uh-huh, sí, muy está bien. Muy bien, la verdad que sí. Bueno, nosotros no nos sentimos avergonzados, ni mucho menos. Claro que no. Arrancamos Desde la Gente, capítulo 709 de la temporada 16ª de este programa, cuyo nombre tiene copyright, ¿no? La propiedad intelectual le pertenece a Don Floreal Gorini, que allá lejos y hace tiempo, en la década de los 90, con el neoliberalismo absolutamente hegemónico, había dicho que no podía ser que no tengamos una voz en un medio como la radio, ¿no? Para aportar nuestro granito de arena en esta lucha que es tan pero tan desigual. Bueno, ¿y qué hizo Floreal? Así como creó el Centro Cultural de la Cooperación, esto fue unos cuantos años después, le dio impulso a un programa de radio que bautizó Desde la Gente. Hubo algunas interrupciones, algunas idas y vueltas, pero desde hace 16 años venimos aportando lo nuestro, humildemente, en esta batalla cultural. En esta guerra que bien decía Daniel y Gabo Ferro, ¿no? Que hay ahí afuera. Bueno, vamos al sumario del programa de hoy. ¿Qué tenemos? Y en esta guerra, en esta batalla diaria que tratamos de tener, en un rato nos vamos a comunicar con Cecilia Ratovicius, de CADE, Cooperativa, Trabajo y Capacitación y Desarrollo, que esta semana lanzó una iniciativa para exigirle al gobierno que desista de la idea de cerrar el INAES, el organismo que regula las entidades solidarias que, tal como dejaron correr la bola desde fuentes oficiales, están con toda la intención de hacerlo. Ante los arrasadores incendios en nuestra Patagonia, Silvia Porritelli fijó su mirada en el trabajo que están haciendo en este momento desde la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina. Y desde el espacio de géneros te invitamos a la primera edición del Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género en el Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a recordar a uno de los músicos que más hizo por la difusión del folclore allá por los años 60 y que estuvo vigente hasta su muerte hace 15 años. Estamos hablando de Ariel Ramírez. Sobre el final del programa de hoy, vamos a recordar y a rendir homenaje a un luchador, a un maestro de la vida, como lo fue Orlando Nano Balbo. El próximo miércoles se cumplen 2 años de su fallecimiento. Desde diciembre del año pasado, no funciona más la Konami. ¿No sabés qué era y qué trabajo hacía? Bueno, presta atención a este informe que preparamos. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente. Desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. En diciembre del año pasado, Federico Sturzenegger fue entrevistado por el vocero presidencial Esteban Trebuc. Ese día, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, eufemismo que encierra desguace, destrucción, eliminación del Estado, fue muy claro. Bueno, para empezar a entender este informe, te pedimos que soportes el minuto y medio del ministro. Lo otro que sí sale mañana, te digo, es nosotros en Capital Humano teníamos un área que se llama el CONAMI. No lo oíste hablar nunca. ¿El? CONAMI. CONAMI, no, te juro CONAMI, que no. No. Capaz que es súper trascendente, disculpe. La Comisión Nacional de Microcréditos. Sí. ¿Okay? Hay una ley que hizo... ¿Funciona eso? Y, bueno, hay una ley que hizo el kirchnerismo que dice el Estado tiene que dar microcréditos, que obviamente el objeto es muy loable, correcto, que es ayudar a pequeños emprendedores. Uno podría preguntarse si es tarea del gobierno nacional ir a un emprendedor en Carlos Tejedor o en... Famaillá. Me parece que es una cosa muy difícil de gestionar desde el gobierno nacional. Tanto es así que era un área que tiene unas 100 personas, tiene una cartera de créditos que dio, pero escúchate esto, los sueldos de las 100 personas que trabajan ahí es más grande que toda la cartera de créditos que tienen. No sé si sí, se entiende. Sí. Es como sí. que vos te, es como yo te dijera que en un banco los sueldos que paga el banco son más que la cartera de crédito que tiene el banco. Claro. ¿Me entendés el absurdo? Es, por supuesto, muy difícil de controlar. No se sabía bien dónde estaba la plata. Nosotros consideramos... Mira, nosotros hicimos, lo van a cerrar ese organismo. Se cierra, mañana vas a tener el decreto. ¿Cómo se llama ese organismo? CONAMI. CONAMI, se cierra. En Capital Humano es algo que hemos trabajado. Escuchábamos recién al ministro de Desguace del Estado. Bueno, pero te pedimos que te tomes un tiempo para entender qué era la CONAMI y cómo te beneficiaba a vos también indirectamente. Bueno, la CONAMI es la sigla de la Comisión Nacional de Microcrédito y tenía un rol central en la asignación de recursos a empresas de la economía social. Quizás por eso Trebuc no tenía idea de qué hablaba el ministro. Nos cuenta más Patricia Arpe, coordinadora nacional de las redes de microcréditos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La CONAMI fue la institución, digamos, el organismo que se creó a partir de la ley de microcréditos, la ley 26.117, a instancias de la doctora Alicia Kirchner, salió en el 2005. Y fue una ley muy particular, justamente muy apreciada por el sector, porque en la propia escritura, en la propia redacción de la ley, ya intervinieron las organizaciones de microcréditos pioneras, las que se les llamó pioneras, que ya estaban dando microcréditos tanto a emprendedores como a grupos asociativos y a cooperativas, pero que todavía no estaba formalizada la ley. Eso fue más o menos por el año 2005. Lo que tuvo esta ley de importancia es que por primera vez el Estado, digamos, lo pone como una política pública, el otorgamiento de los microcréditos a tasas muy subsidiadas en algunos casos, otras tasas menores, o porque hubo distintos momentos de las tasas de interés, pero siempre a tasas de interés que podía pagar las cooperativas o estos grupos asociados. Y sobre todo que por ahí no tenían acceso, ya sea por falta de documentación o de antigüedad, al crédito bancario formal. El gobierno de Javier Milei argumenta razones presupuestarias y de desmanejo de esos microcréditos. Ya vamos a analizar cuán ciertos son esos argumentos. Ahora repasemos los orígenes de la CONAMI, que se creó en el 2006 y, como te contábamos, tenía como objeto entregar microcréditos a tasas subsidiadas para impulsar proyectos cooperativos y de emprendedores. Es decir, un recurso estratégico en aquellos segmentos de la economía sin acceso al financiamiento tradicional. Nos cuenta sobre esos orígenes quien presidió en dos oportunidades la CONAMI, el sociólogo Alberto Gandulfo. La ley de microcrédito es de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social. El título no es al pedo. ¿Se entiende esto? Digo, no es que se armó el crédito para entregar crédito. Se hizo una inversión y se desarrolló una estrategia que tenía que ver con la generación de trabajo autogestivo, tenía que ver con la generación de una economía solidaria y que incluso fue una discusión que llevamos hasta incluso a nivel latinoamericano en lo que fue la construcción de la patria grande, concretamente incluso con la inclusión en el Banco del Sur de estas prácticas, ¿no? Digamos, cuando se hablaba de las finanzas solidarias. En diciembre del 2024, sobre el final del año, con el decreto 1094, el mileísmo dio de baja al organismo ante supuestas ineficiencias. Pero como veremos, esa fue solo una excusa. El problema es ideológico. Nosotros lo que hicimos fue meter el microcrédito desde el Estado, bancando desde el Estado la subsidiariedad del Estado, donde a través de organizaciones sociales en articulación con el Estado concretábamos la magia de concretar un subsidio, transformarlo en microcrédito. Y eso es la parte sustantiva de la experiencia CONAMI, más allá de la cantidad de créditos que se otorgaron, el nivel de territorialidad que se alcanzó y los volúmenes de prestados. Un documento realizado por trabajadores y trabajadoras de la ex CONAMI asegura que el microcrédito es una herramienta esencial para fomentar y fortalecer experiencias asociativas, producción autogestiva, apoyar proyectos sostenibles y contribuir al desarrollo de trama de valor con base en las economías locales y con el enfoque integral que realizaban. No solo permitió el acceso al crédito, sino que también promovió sostenibilidad y el desarrollo de experiencias organizativas para la producción y su comercialización, llevando adelante una política pública que incidía en los procesos socioproductivos de este sector. Había una capilaridad en el territorio muy importante que hacía que desde las organizaciones que administraban los fondos, o sea, que los recibían, luego los ejecutaban, los enviaban a las distintas ejecutoras, a los distintos territorios y luego los rendían. Así llegaba a casi todo el país. Aprovechemos que tenemos a Patricia Arpe del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para que nos cuente cómo se otorgaban estos créditos. Los microcréditos se otorgaban justamente las organizaciones administradoras, o sea, las organizaciones como el Instituto y otras tantas, llegaron a ser 1.500 organizaciones que otorgaban los créditos, presentaban un proyecto a la CONAMI, diciendo, bueno, para quiénes iban a hacer los créditos, los montos, las modalidades, las líneas. Se tejían redes a través de esas organizaciones en el territorio. Por ejemplo, el instituto llegó a tener 6 redes. Solo el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que era una de las entidades responsables de distribuir estos microcréditos, llegó a tener 6 redes. La primera fue la Red Atlántica, luego se sumaron las redes de Córdoba, de Buenos Aires, la de Rosario, la de Tucumán y finalmente la de Formosa. Por ejemplo, nosotros en el instituto presentamos el proyecto a la CONAMI y ellos lo analizaban. Nos reuníamos, verificaban cuáles iban a ser los destinatarios, se le otorgaba un técnico que hiciera el seguimiento y nos fondeaban. Una vez que se fondeaba la OA, que era la organización administradora, en este caso el instituto, la OA distribuía los fondos a las distintas OEs, organizaciones ejecutoras. En el documento dado a conocer por quienes trabajaban en la CONAMI hay muchas cifras. Puede ser un poco engorroso estas cifras comentarlas ahora, pero rescatemos unas pocas, redondeándolas. El monto total de los microcréditos otorgados es de casi 6.500 millones de pesos a lo largo de más de 720.000 créditos que sirvieron para financiar más de 350.000 emprendimientos. Estos beneficios alcanzaron a más de 800.000 trabajadores. La tasa de morosidad fue bajísima, tan solo el 6%, y el recupero de créditos otorgados fue de casi 82%, lo cual en números quizás pueda decir poco, pero ¿qué significó? Que en promedio el fondo invertido rotó 3 veces, lo que quiere decir que el dinero prestado fue recuperado y reinvertido en nuevos créditos. Esto amplió su alcance y fortaleció la sostenibilidad del programa, permitiendo impactar en muchos más destinatarios. Volvemos a Alberto Gandulfo, que fue 2 veces presidente de la Conomi y además colaborador de la revista Realidad Económica, quien nos habla de esa cobrabilidad de los créditos. La pregunta del cumplimiento de los prestatarios está totalmente vinculada a lo que es la metodología crediticia. La metodología de microcrédito es adaptar el financiamiento a las posibilidades de pago que tiene el trabajador, la trabajadora. Entonces, otorgar un crédito con esta metodología, si hay problema en la devolución es porque se hicieron mal los cálculos de parte de los equipos de trabajo. Lo potencio esto porque el éxito del cumplimiento es producto de la capacidad que han tenido los promotores de microcrédito, las promotoras de microcrédito, de identificar a las personas, sentarse, analizar las carpetas, analizar los números, hacer cuentas, comprometerse, vincularse, generar las garantías, los grupos de garantías solidarias. Es toda una metodología de trabajo que es la que te garantiza el cumplimiento. Por eso la efectividad siempre ronda el 92 o el 90% de la devolución. Y en el caso de la Conomi siempre fue altísimo, producto de que si algo hacía la Comisión Nacional de Microcrédito era la capacitación y el fortalecimiento de las instituciones de crédito para poder cumplimentar esta tarea, digo. También Alberto Gandulfo sostiene que ya hace tiempo que se viene desfinanciando a este organismo. El financiamiento de Conami no es solo atribuible a Milei, esto arrancó en la época de Macri. Que Macri en todo caso no destituyó, no disolvía la Conami, pero sí financió nada más que las organizaciones liberales que prestan crédito, que todavía lo siguen haciendo y que lo hacen muy bien también, pero digo, son netamente liberales y lo hacen desde la lógica netamente financiera. El fracaso del gobierno de Alberto Fernández, al cual yo fui parte y renuncié, quiero dejarte claro, yo estuve los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández, volví a la Conami y renuncié porque no estaba de acuerdo con la política de la pobreza que llevaba adelante Alberto Fernández y Emilio Pérsico como secretario y todo lo que significó ese gobierno, que es el que nos condujo a la situación que estamos hoy. Y por supuesto Milei, que ni siquiera designó funcionarios a cargo del área cuando se hizo cargo, y obviamente Schwarzenegger ya lo tenía en la mira desde un principio, porque la Conami fue algo que, diferenciado a lo que es la lógica del Banco Mundial, del BID, vos fijate que hoy el Banco Provincia, el Banco Nación siguen entregando créditos, microcréditos, pero lo hacen con la perspectiva del Banco Mundial. En su momento, el actual jefe de gabinete de Milei, Guillermo Franco, fue el creador de Provincias Microempresa. Crearon una sociedad anónima, regulada desde el Estado y en control del Banco Central. No tiene nada que ver con la Conami, pero esos tipos tienen esa concepción, que es la concepción financiera, que es la que predominaba en aquella época y obviamente es la que tienen metida en la cabeza con la cuestión del déficit cero. En un rato seguimos analizando qué significa el cierre de la Comisión Nacional de Microcréditos. Vamos a preguntarles a nuestros entrevistados si es cierto que era turbio el manejo de los fondos. ¿Por qué el Parlamento avala que una ley sea dada de baja por un decreto? ¿Qué hicieron los gobernadores ante esta baja y quiénes se beneficiaron con estos microcréditos? Desde la gente, la gente. Agenda. Enero y febrero son 2 meses de impas para el Centro Cultural de la Cooperación, que se prepara para tomar impulso a partir del mes de marzo, cuando se retomarán las actividades. Obras de teatro, cine, charlas, música y un largo etcétera. A modo de anticipo, vamos a adelantarte algunas de las obras que estarán en cartel en este 2025. Alma Mahler, Sinfonía de Vida, Alma y Seducción, de Víctor Hugo Morales, con dirección de Pablo Gorlero, con Raquel Ameri y música original de Juan Ignacio López. Rojos Globos Rojos, de Eduardo Tato Pavlovsky, adaptada y dirigida por Cristian Forteza, con la actuación de Raúl Rizzo, Gabriela Pereira y Marta Igarza. Y Todo Bien, de Marcelo Katz y Carolina Pecheni. Estas obras, entre tantas otras, se repondrán en el mes de marzo en las distintas salas del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. El trabajo en cooperativas dignifica a quienes la conforman. Desde la gente. Desde la gente. Más que un programa, más que un programa de radio. En un rato seguimos con la segunda parte del informe sobre microcréditos y el cierre de la CONAMI, que el gobierno, en su cruzada por destruir el Estado, aún aquellos organismos y políticas que funcionan bien, como era el caso de la CONAMI, bueno, pero no es en la única cuestión que se relaciona con la economía social y solidaria que el gobierno de Javier Milei quiere desguazar. Desde hace rato que circulan versiones de que quieren cerrar el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el organismo que regula a las cooperativas y a las mutuales. Esto viene, claro, generando un fuerte run-run en el movimiento cooperativo, y por eso está en línea Cecilia Ratovicius. Ella es presidenta de CADE, la Cooperativa de Trabajo, Capacitación y Desarrollo, que esta semana lanzó una iniciativa, una campaña de recolección de firmas para exigirle al gobierno que desista de la idea de cerrar el INAES. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Cómo va? Bien. Bueno, fue desde las oficinas del ministro de desguace, así lo podríamos llamar, ¿no? De desguace del Estado, de Federico Stuxenegger, desde donde salen estas versiones de intervención o directamente de cierre del INAES. Es un rumor muy fuerte que está corriendo por los pasillos de los ministerios y dentro del mismo INAES. Y nosotros estamos actuando de manera preventiva porque nos ha pasado de despertarnos un día y por un decreto ver que se cerró la CONAMI, que se cerró tal ministerio, que se cerró Hábitat, y queremos prevenir y decir, no, bueno, no esperar al cierre y después protestar, sino decir, no, a ver, no al cierre del INAES, y tenemos fundamentos de por qué las cooperativas mutuales y profesionales no queremos que se cierre el organismo. Hay más de 300 firmas de entidades, de sindicatos, de mutuales, cooperativas, fundaciones y personalidades que acompañan este pedido, que es muy claro, ¿no? El cierre del INAES. Uh-huh. ¿Y por qué crees que el gobierno quiere cerrar el INAES? A ver, en mi opinión personalísima, hay una cuestión económica, ¿sí? Para que el oyente entienda un poco, el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, tiene tres funciones: promoción, difusión y control de las cooperativas y mutuales. Y las cooperativas pagamos todos los años un fondo de promoción y educación cooperativa, que ese dinero va directamente al INAES, y las mutuales todos los meses pagan un aporte, que es el aporte fijado por el artículo 9 de la ley de mutualidades, la ley 20.321, un 1% de todos los ingresos de los asociados a mutuales va hacia el INAES para la difusión y promoción del mutualismo y cooperativismo. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. Recordemos que las cooperativas y mutuales, quizás en Capital Federal y el conurbano, no son tan conocidas, pero a nivel nacional, todas las provincias tienen luz, tienen agua, tienen internet, gracias a las cooperativas. Todo lo que es el movimiento agropecuario funciona en gran medida en formato cooperativo, todo lo que es el vitivinícola, todo lo que es la siembra, cosecha y demás de un montón de frutas, hortalizas, funciona a través del cooperativismo. Y las mutuales, para la gente común, la sociedad italiana, la sociedad española, todas esas entidades que agrupan a las colectividades de naciones o las que están vinculadas con trabajo, las mutuales de los trabajadores de distintos rubros, son beneficiadas por estos servicios y aportan al INAES. Y ese dinero va al INAES para volver al cooperativismo y mutualismo. Entonces, en lo personal, yo veo ahí una cuestión de, bueno, acá veo un fondo de dinero que quiero que vaya para otro lado. Claro, digámoslo, ¿no? Las cooperativas, la economía social y solidaria expresa entre el 10 y el 15% del Producto Bruto Interno, ¿no? Exacto, es muy, muy grande lo que las cooperativas y mutuales mueven a nivel país y la cantidad de empleos que generan. Entonces, que desaparezca el organismo que difunde y promociona, ¿no? Es algo grave. Uh-huh. Y con respecto al área de control, de fiscalización, no solo están las leyes, la ley de cooperativas y la ley de mutuales, que son leyes específicas, sino que hay muchísimas resoluciones que son emitidas por el INAES, que tiene un directorio. El directorio está compuesto por dos representantes de las cooperativas, dos de las mutuales y dos del Estado, con un presidente designado por el Poder Ejecutivo, y ese directorio emana resoluciones. Entonces, son muy específicas, no es algo que persona jurídica o IGJ conozca. El INAES sabe lo que tiene que controlar de las cooperativas y su espíritu cooperativo, sabe lo que tiene que controlar de las mutuales y el espíritu mutualista. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ser controlados y aceptamos y debemos, y es lo que todos queremos, ¿no? Transparencia, tiene que ser alguien que sepa sobre nuestra normativa. Y eso es el INAES. Claro. Quien sabe sobre nuestra propia normativa. Si nosotros pasamos a otra subsecretaría, secretaría, dirección, van a tener desconocimiento. ¿Y cómo nos van a fiscalizar? Es la pregunta. Claro. Y además, no es que el INAES, porque el gobierno de algún modo instaló, ¿no?, en cierto sentido común, que las cooperativas son un curro, ¿no? Lo dicen así, ¿no? Que son un curro y que esto implica un gasto para el Estado. Pero el INAES no implica un gasto para el Estado porque son, como vos decías recién, las propias cooperativas las que aportan al sostenimiento del propio INAES, ¿no? Sí, además, esto fue el año pasado. El vocero presidencial Adorni habló sobre el curro de las cooperativas por tres motivos. Uno, que compartían casilla de mail. Dos, que compartían algunas domicilio. Y otra, que mismas personas participaban de distintas entidades. Entonces, a través de ese fundamento, que ahora lo rebato rápidamente, son todas un curro y un gasto para el Estado, por lo cual se suspendieron, sin fundamento legal alguno, más de 10.000 cooperativas, porque comparten el mail. ¿Qué pasa? A ver, las personas que trabajan en cooperativas están dedicadas a su trabajo, a diseñar ropa o a hacer música. Digo, la Bersuit es una cooperativa. Uh-huh. No saben de normativa, de la AFIP. Entonces contratan a un profesional o a un estudio contable o a un abogado quien recibe esas notificaciones, esos mails. Entonces, las casillas de mails, vos podés encontrar un estudio contable que tiene 10 cooperativas, pero en realidad para recibir las notificaciones y traducírselas a la fábrica de zapatos cooperativa o a la mutual de socorros mutuos española y traducirle, bueno, falta tal documentación o hay que cumplir tal nueva normativa. A ver, compartir la casilla de mail ya es una locura que sea un motivo curro para el cierre, claro. O sea, no es un curro y no tiene nada de malo ni de ilegal. poner la casilla de mail. Segundo, compartir domicilio. Muchas entidades comparten domicilio porque proveen servicios en el exterior. Una operativa de construcción, por ejemplo, no realiza casas adentro de su sede social, realiza casas afuera o mantenimiento de espacio público afuera. Entonces, para no alquilar distintas sedes sociales, que solamente van a estar un ratito ahí, cuando tienen reunión, comparten un domicilio varias cooperativas. De hecho, Cooperativa Cabede comparte su lugar con una mutual porque nosotros brindamos servicios a todo el país y no necesitamos una oficina propia. Claro. Y compartir el domicilio con otra entidad de la economía social no es un delito. Uh-huh. ¿Sí? Y tercero, participar de varias entidades tampoco es un delito. En ningún lado de la norma se establece que una persona humana pueda solamente trabajar en un solo lugar. ¿Dónde está la ilegalidad de tener distintos trabajos? Uh-huh. Entonces, este discurso de Adorni lo que generó fue la suspensión de un montón de matrículas de cooperativas que están ahora fundamentando por qué no es ilegal compartir el domicilio, por qué no es ilegal tener el mismo mail que otra entidad, y el mito quedó, porque salió en todos lados, las cooperativas son un curro. Claro. La verdad que nadie nos paga. Yo soy presidenta de la cooperativa Alcade y si no trabajo, no cobro. Claro. A mí el Estado no me paga nada. Uh-huh. Estamos conversando con Cecilia Ratovicius, ella es presidenta de la cooperativa CADE y están impulsando un documento para pedir al gobierno que desista de la idea de cerrar el INAES. Si está escuchando alguna cooperativa, alguna federación, alguna mutual, ¿cómo tiene que hacer para suscribir ese documento? Se pueden comunicar con Cooperativa CADE a través de cualquiera de las redes sociales, somos @cooperativaCADE. Y si no, a través de nuestra casilla de mail, asesoramiento.cooperativa@gmail.com. asesoramiento.cooperativa@gmail.com. Ahí les vamos a pasar el form donde están ya superadas las 300 firmas para que puedan sumarse a este reclamo preventivo, por decir de alguna manera, uh-huh, para que no suceda lo que no debería suceder. Bueno, muy bien, Cecilia, estamos en comunicación y al tanto para que informar sobre este asunto y esperemos que, claro, por supuesto, no suceda ninguno de los rumores que circulan por los pasillos del INAES y de distintos ministerios. Muchas gracias. Ojalá, porque también los trabajadores del INAES la están pasando muy mal, no sabiendo sobre el futuro de sus puestos de trabajo cuando son técnicos de 20, 25 años de antigüedad. Uh-huh. Muchísimas gracias por la comunicación, Cecilia. Un abrazo enorme y gracias a ustedes. Conversábamos con Cecilia Ratovicius, presidenta de CADE, Cooperativa de Trabajo, Capacitación y Desarrollo, sobre los fuertes rumores del cierre del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Desde la gente, la gente. Agenda. En plan de adelantar los espectáculos que se presentarán tanto en el Centro Cultural de la Cooperación como en el Espacio Experimental Leonidas Barletta, ubicado en Avenida Roque Sáenz Peña 943 a metros del obelisco, entre otras obras, se estrenarán en la segunda mitad del año En Perspectiva, una velada con Víctor Laplace, donde interpretará obras de Shakespeare, Federico García Lorca, Aida Bornik, Calderón de la Barca y Walt Whitman, entre otros. Y también se estrenarán Allá por el Veintitangos, una obra dirigida por Santiago Doria con la actuación de la Compañía Argentina de Teatro Clásico y Paisaje de Harold Pinter con las actuaciones de Marcela Ferradas y Facundo Ramírez. Otra de las obras que se presentarán en 2025 en el CCC será El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado, de y por Manuel Santos Iñurrieta, último trabajo de la Compañía Internacional Teatro Ensamble. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. No todo son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Ariel Ramírez nació en Santa Fe el 4 de septiembre de 1921. Fue músico, pianista, director musical. Presidió SADAIC, es decir, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Falleció en Monte Grande el 18 de febrero de 2010, es decir, hace 15 años. Entre sus muchísimas obras, una no muy conocida es este tríptico Mocoví, y ahora vamos a escucharlo primero en la interpretación muy particular de Juan Iñaki. Indio buscando en el monte, dulce vaina de amatica, siempre mirando la cría y con viveza. Bajo el matiz, esperando padre río, trayendo mucho de sí. En 2021, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Ariel Ramírez, el músico Franco Luciani sostuvo: su obra está llena de belleza, es uno de los grandes melodistas del folclore, un especialista en la zamba. Sus obras conceptuales, un puñado de canciones que están pensadas en un denominador común, son un hecho histórico. La Misa Criolla, La Navidad Nuestra, Los Caudillos o Mujeres Argentinas. Esta última rescató la importancia de la mujer en la historia en un momento en que no era algo habitual. Y cierra Luciani: a mí siempre me gustó. Es una obra bellísima para tocar. Me encanta el tríptico Mocoví en alusión a los pueblos originarios. Seguimos con ese tríptico Mocoví, que grabó también una aliada permanente en la obra del pianista. Hablamos, claro, de Mercedes Sosa. Tanto, tanto trabajando, corriendo como a maní, porque Mocoví esperando, linda planta de maní. Pero indio yo cantando, lechuza en el curupí. Mala suerte está llamando, llamando la piña. Mocoví esperando que la piña y volando, volando lejos de aquí. Mocoví esperando que la piña y volando, volando, volando lejos de aquí. Luna Monti, también para el centenario del nacimiento de Ariel Ramírez, que se produjo en 2021, aseguró que gran parte de nuestra historia fue contada por Ariel Ramírez, también junto a otros poetas e historiadores. En mi caso, dice Luna Monti, me fue acercando a la historia argentina, invitando a querer curiosear, por ejemplo, a saber un poco más de quién era la cautiva. Por otro lado, escuchar la Misa Criolla cantada a muy temprana edad por José Carreras me fue acercando a dos mundos: el folclore que se escuchaba en casa con el lírico que venía estudiando desde el conservatorio. Y todo eso lo hizo posible Ariel Ramírez por la excelencia de su música y el nivel al que llevó a nuestra música argentina. Cerramos este recuerdo con Luna Monti y Juan Quintero en este recuerdo de Ariel Ramírez y este tríptico Mocoví. Tanto, tanto trabajando, corriendo como a maní. mirando, linda planta de maní. Pero indio yo cantando, lechuza en el murupí. Mala suerte está llamando, llamando la piña y Mocovi esperando, esperando en el monte que la piña y volando, volando, mirando la cría lejos de aquí. Al atardecer volando, llegando la piña y a la noche terminando toda planta de maní. Del maní nada quedando, solo queda copagar. Nada de caña chupando, vida triste. Desde Gentiamos, Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniela Loarenda, Ana Grondona, Juan Carlos Junio, Silvia Porritelli, Andrés Seiman, Marta Gaitán, Martín Rodríguez Abaj. Reapertura de Desde la Gente de hoy. Comenzamos el programa contándote que el gobierno en diciembre del año pasado resolvió el cierre de la Comisión Nacional del Microcrédito y que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, estamos hablando de Federico Sturzenegger, lo justificaba de esta manera. Uno podría preguntarse si es tarea del gobierno nacional ir a un emprendedor en Carlos Tejedor o en Famayá. Me parece que es una cosa muy difícil de gestionar desde el gobierno nacional. Es, por supuesto, muy difícil de controlar. No se sabía bien dónde estaba la plata. Nosotros consideramos, mira, nosotros... Lo van a cerrar ese organismo. Entonces se cierra, mañana vas a tener el decreto. ¿Cómo se llama ese organismo? Con NAMI. Se cierra. En capital humano, es algo que hemos trabajado con Sandra Petrovelo. O sea, van a seguir cerrando organismos. Sí. La ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo, consideró que liquidar la CONAMI, comillas, optimizará los recursos públicos y garantizará un Estado más eficiente. Vamos a ver ahora que no es así, pero que además no es lo que se busca. En principio está muy bien que desde el Poder Ejecutivo confirmen que no están capacitados ni siquiera para gestionar un organismo que benefició a unos 800.000 trabajadores. Pero además dan a entender que no se sabe a dónde fueron esos fondos. Bueno, Patricia Arpe, coordinadora nacional de las redes de microcréditos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y además directora del Departamento de Proyectos, responde. Bueno, desde el gobierno nacional, sobre todo Sturzenegger, encargado de venir a achicar el Estado de una forma, diría yo, casi salvaje, porque, digamos, no se ha tenido en cuenta los beneficios que ha tenido esta política pública. Dijeron, realmente falsearon la información. Dijeron que no se sabía dónde estaban los fondos y verdaderamente desde las organizaciones tampoco supimos dónde estaban los fondos en el 2024 porque la CONAMI y su coordinadora no ejecutaron ningún fondo, no fondearon a ninguna organización. O sea que no sabemos si no les llegó el presupuesto, según Flavia, la última coordinadora que hubo, no les había llegado la plata, o no sabemos qué hicieron con esa plata. Eso en el 2024. En las gestiones anteriores sabemos dónde estaban los fondos. Estaban en el territorio, en todas las organizaciones, hay documentación, está el software de gestión, o sea que no sabemos dónde estuvo la plata en esta gestión. Desde que asumió Milei y la nueva gestión, no movilizaron ningún fondo, o sea, no fondearon a ninguna organización. Es decir, hasta que la gestión del presidente Javier Milei llegó al poder, están asentados todos los créditos que se otorgaron y cómo fueron los pagos. Lo que falta son los datos de 2024, es decir, de la gestión Milei. En el documento que hicieron pública las y los trabajadores de la CONAMI, y que ningún medio hegemónico se preocupó en difundir, nos cuentan que a septiembre del año pasado, y siempre redondeando las cifras, se habían ejecutado tan solo 64 millones de pesos de un presupuesto anual de casi 1.200 millones, lo cual evidencia la decisión política de limitar el alcance del programa. Bueno, esta subejecución crea una narrativa artificial de ineficiencia. Y es importante destacar que en este periodo, hablamos siempre del año pasado, del 2024, se limitó la tramitación de proyectos a solo 19 expedientes, de los cuales solo avanzaron 12 en el circuito administrativo. Estos datos ponen en evidencia que el freno en la ejecución del programa no responde a falencias del equipo técnico ni de las organizaciones, sino a decisiones de la gestión que obstaculizaron el acceso a los fondos y limitaron el alcance del programa. Esta estrategia no solo restringió la operatividad del programa, sino que generó una percepción errónea sobre su eficiencia. La ley de microcréditos se anuló por vía de un decreto. Este paso parece no molestar a buena parte del Parlamento ni a los gobernadores. Sin duda, como ocurre siempre, la derecha en el gobierno se caga en la legalidad y en nombre de la libertad fundamentaron los golpes de Estado con la complicidad del Poder Judicial, siempre cerraron hasta el Parlamento. Y hasta se autoproclamaron Revolución Libertadora, la que realmente terminó fusilando gente y proscribiendo al peronismo, ¿no? Y generó todo un andamiaje jurídico legal que no solo derogó la Constitución del 49, sino que fundamentó, digamos, los golpes de Estado o lo que vino después de la represión ilegal históricamente, ¿no? Digamos. Por supuesto que ni hablar de la dictadura militar del 76 con los 30.000 desaparecidos, del terrorismo de Estado, o del mismísimo Macri y su famoso endeudamiento con el FMI, ¿no? Digo, bueno, Milei es todo eso y mucho más en todo caso. Estamos escuchando a Alberto Gandulfo, ex director de la CONAMI. Pero bueno, de todas maneras, fíjate que en realidad lo que están haciendo es vaciar la ley 26.117 porque van derogando artículos como el de la creación del programa, como el de la creación de la CONAMI, como el fondo de crédito. Digo, y la ley, está muy bien la observación, porque en realidad sacan un decreto simple para derogar una ley nacional, vaciar una ley nacional. Pero acá te aclaro una cosa, que es la parte que me parece que además del Parlamento, el silencio de nuestro Parlamento o las dificultades que tiene nuestro Parlamento, que en definitiva no creo que sea ni siquiera un problema de los diputados o de los senadores, es un problema del peronismo y del bloque de oposición que no puede estructurar una política propia, porque en realidad la ley de microcrédito tiene 22 leyes provinciales de adhesión a la ley nacional, o sea, está afectando 22 leyes provinciales esta medida. Y hay más de ciento y pico de ordenanzas municipales. Yo mismo estuve hasta el año pasado llevando adelante un fondo de microcrédito en la municipalidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires, el distrito mayoritario del país, con fondos propios del municipio, pero digo, basados en la ley 26.117. O sea, no solo se cagan en la ley nacional, sino se están cagando en las leyes provinciales y en las ordenanzas municipales. Decíamos que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos era una de tantas de las organizaciones encargadas de coordinar estos microcréditos con las cooperativas, tarea que realizaba Patricia Arpe. Ella nos cuenta ahora quiénes se beneficiaron con estos financiamientos. Estamos computando 10 años de gestión, supongamos, fueron muchos más desde el 2009, Pero en los últimos 10 años, 2014-2024, por ejemplo, otorgamos casi 3.800 créditos, microcréditos, ¿no? El máximo era 12 salarios mínimos vitales y móviles, que ahora serían más o menos cerca de 3 millones de pesos, que llegaron, recibieron 40.000 destinatarios, o sea, entre asociados a cooperativas y cooperativas beneficiadas por este programa, que totalizaron 832 millones de pesos. Y cuando le pedimos a Patricia Arpe qué cooperativas concretas se beneficiaron con estos microcréditos, nos contó lo que sigue. Bueno, se me ocurre poner un ejemplo ahora acá cercano, del barrio de Chacarita, por ejemplo, la empresa recuperada La Litoraleña, que fabrica empanadas y tapas de tarta, recibió al menos un 10 microcréditos que le sirvió para comprar máquinas, para arreglar una heladera que se les había descompuesto, para hacer todo una actualización de seguridad e higiene que les exigió el ministerio, materia prima, acopiar harina. Patricia Arpe y más ejemplos de cómo se usaron estos microcréditos. Otras cooperativas también que les llegó varias veces microcrédito, puede ser alimentos cooperativos, que también compraron mercaderías a los productores cooperativos que ellos les compran en todo el país, tanto miel, dulces, aceitunas, fideos, un montón de productores regionales que ellos venden acá en sus 5 locales de la capital federal. ¿A cuántas de estas cooperativas vos les comprás productos o te sentís identificado con los usos que les dieron esos microcréditos? Otra cooperativa que recuerdo en este momento que recibió varios microcréditos es Roots de La Plata, que es una pizzería, La Pascana, que está en el local Palermo Hollywood, que también vende pizzas y empanadas y pastas. También recibieron varios microcréditos para comprar, por ejemplo, una motito para hacer la distribución de los pedidos a domicilio. La lista es enorme, como te decía, son 3.743 cooperativas y asociadas a cooperativas que han recibido el beneficio, así que podemos seguir largo con eso. A la hora de leer las conclusiones del documento realizado por los trabajadores y las trabajadoras de la ex Comisión Nacional de Microcréditos, la CONAMI, vemos que la responsabilidad del cierre no recae sobre ellos, porque justamente ellos mantuvieron con esfuerzo y dedicación el programa, sino en el desfinanciamiento, que impidió así el cumplimiento pleno de los objetivos de la CONAMI. Este proceso de abandono progresivo no justifica la disolución, sino que resalta la necesidad urgente de un compromiso estatal genuino con los sectores de la economía social y solidaria. La disolución de la CONAMI constituye un ataque directo a los derechos de los sectores más vulnerables y un incumplimiento de las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado argentino. Cierra este informe Alberto Gandulfo, exdirector de la CONAMI. El problema principal que tiene cualquier familia es el sobreendeudamiento. Y por eso desde ese lugar yo creo que hay incluso trabajos muy serios como el de Lucy Caballero, de Enrique Gago y de otros compañeros de las universidades que están planteando claramente la rebelión financiera sobre estas situaciones, porque es sistemático lo que están haciendo con las plataformas virtuales, con las tarjetas de crédito, con los efectivos ya, la tarjeta naranja, donde sistemáticamente lo que hacen es endeudar a los sectores populares en forma indiscriminada. Ya el problema no es que, como en el 2003, que la gente no accedía al crédito. Hoy el problema que tiene es el sobreendeudamiento, y desde ese lugar hay que tomar una política pública que busque la manera de desendeudar los trabajadores y trabajadoras, porque con ese nivel de endeudamiento, con créditos que se entregan a veces hasta el 300-500% de interés anual, hoy los narcos están entregando créditos en los barrios, no hay quien lo controle, porque no hay Estado que regule todo esto, y evidentemente cada vez va para peor. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Seguimos adelantando los espectáculos que se presentarán tanto en el Centro Cultural de la Cooperación como en el Espacio Experimental Leónidas Barletta. Digamos que este último está ubicado en la avenida Roque Sáenz Peña 943, a metros nomás del obelisco. En el mes de abril se pone en escena el ciclo de títeres para adultos. Ese mes se presentarán las obras Expediente Ofelia, de Paula Quintana, Estoy Acá, del grupo rosarino Títeres La Hormiga, y en el mes de mayo se presentará la obra Será Payaso. En junio y julio se estrena Pajarraquito, el titiritero Gerardo, en tanto que en agosto y en septiembre hará lo propio Sangre, fragmentación sensitiva de Bodas de Sangre. Reiteramos, el ciclo de títeres para adultos irá a lo largo del año con la presentación de diferentes obras en el Espacio Experimental Leónidas Barletta, que está ubicado en Roque Sáenz Peña 943, Capital Federal. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. Bueno, hoy tenemos una tremenda convocatoria para hacerte, para hacernos a todes, porque escucha esto. El Área de Artes Audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, anuncia la primera edición del Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Géneros, FIDIC Cine. Esto va a ser el 27 y 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires, en la Sala Raúl González Tuñón, en el primer piso del Centro Cultural. Así que ante semejante anuncio, nosotros no somos así de chiquititos, somos así de grandes, estamos en comunicación con Juan Pablo Russo, él es periodista, es crítico cinematográfico, es curador y es gestor cultural, y se puso el hombro este festival. Con él estamos en línea. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas todos. Buenas todos, porque no sabemos en todos los lugares que salimos a muchísimas horas, así que acá claro, estamos. Sí. Juan Pablo. Ahora pasa eso. Pasa eso, ¿no? Con la virtualidad, que cada uno puede escuchar desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo, entonces uno nunca sabe en qué momento del día se encuentra. Tal cual, así es, Juan Pablo. Bueno, tenemos esta notición, estamos súper contentos y ya queremos que llegue el 27, 28, 1 y 2 de marzo para arrancar en este Festival Internacional de Cine. Queremos que nos cuentes todo. Así que lo primero que te vamos a preguntar es cómo surge esta idea, de qué va y por qué en este momento. Bueno, tres preguntas un poco complicadas, pero bueno. Tres preguntas en una. Pero bueno, nada, esta idea surge, yo además de ser periodista, de ser crítico, de tener millones, de hacer millones de cosas, también soy el coordinador del Área de Artes Audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, y esta idea surge dentro del área con la idea, bueno, de hacer una actividad relacionada con el cine, con la diversidad, con los géneros, y bueno, nada, surgió la idea de a partir de una investigación que estamos realizando, de hacer un festival de cine. ¿Por qué en este momento? Porque creemos que en este momento, bueno, hay un ataque sistemático contra las diversidades, las diferentes tipos de diversidades, no solo en el país, sino también a nivel global, y nos parece oportuno, a través del cine, invitar al público a reflexionar sobre estos aspectos que están últimamente bastante, cada vez más vapuleados, digamos, de los organismos gubernamentales, desde el propio presidente de la nación argentina, como el presidente de Estados Unidos, y como otros referentes de la extrema derecha, están continuamente atacando a los feminismos, a los colectivos LGBTQI+, y a las diferentes diversidades. Entonces nos parece realmente relevante que en este momento, no uh-huh. solo del país, sino también del mundo, se realice un festival para, bueno, visibilizar todo lo que está sucediendo a través del cine, que es un arte, y bueno, y como arte también, digamos, tiene múltiples interpretaciones. Claro, ante un ataque, un contraataque amoroso y artístico, en definitiva, un festival necesario en un contexto adverso, pero vamos a meternos entonces en la dinámica. Queremos saber cuál va a ser el contenido. Vamos a empezar a que la gente le empiece a picar ese bichito y se entere de cuáles van a ser los cortos, las películas que van a ser parte, dentro de lo que se pueda en un momento reducido de tiempo que tenemos, pero bueno, lo más relevante que puedas contarnos de acuerdo a la programación de este festival. Bueno, la programación la voy a decir en exclusiva en este momento porque todavía no se dio a conocer. Así que bueno, van a tener la exclusividad. A ver, cuento un poquito la dinámica del festival. El festival va a tener una competencia internacional de cortometrajes y después va a tener diferentes proyecciones de largos que no se han proyectado, también internacionales y algunos argentinos. Veamos, internacionales. Cuando digo internacionales no digo solamente que no están incluidos los argentinos, sino que digo, aparte de los argentinos, hay internacionales, tanto en los cortos y en los largos. Entonces, bueno, la programación está dividida en 4 días, que comienza el jueves 27 y termina el domingo primero con la entrega de premios, y se van a proyectar a lo largo de cada uno de estos 4 días un largo con, digamos, una torta de cortometrajes de la competencia, es decir, que la gente va a pagar la entrada para ver el largo y también va a ver los cortos, digamos, va a ser como una función extendida, como cine en continuado. Cada función va a tener un largometraje y 3 o 4 cortos de la competencia, que después el jurado evaluará cuál es el ganador. Bien. Digamos, la apertura va a ser el jueves a las 20 horas, el jueves 27, con Las novias del sur, un cortometraje de Elena Pérez Riera, ganador el año pasado, en el 2024, se estrenó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, uno de los más importantes del mundo, y ganó el premio a la mejor película queer del festival. Nunca se dio en la Argentina y lo estrenamos, bueno, va a ser el estreno nacional en el festival. Y va a ir acompañado por 3 cortometrajes de la competencia. A ver, yo no me acuerdo los nombres de los 10 cortos que van a competir, pero no. Sí que ese día va a estar el corto de Mariano Luis, que es el director de Federico Luis, que es el director de Simón de la Montaña. Hermosa película. Es hermosa, bueno, que digamos, el personaje, que, bueno, el actor Pehuen Pedre, que es uno de los chicos que actúa en la película, él hace una traslación a este cortometraje, bueno, y nada, se va a presentar en la apertura también. Así que es como un, podemos decir que es como un, no sé, una extensión de Simón de la Montaña, si bien no es, digamos, no es la misma temática, pero sí, bueno, también participa Lorenzo Ferro, es una especie de documental ficción. Y después, bueno, tenemos cortos colombianos, españoles, tenemos el ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes, que se llama 27, que es una animación alemana, ¿no? Alemán, exactamente. Uh-huh. Que es una animación muy, muy, muy interesante, bastante con algo de surrealismo y algo de digamos un tono onírico. Después hay dos o tres cortos españoles que se presentaron en el Festival de Málaga. Casi todos los cortos vienen de, digamos, no es una selección azarosa, sino que también tratamos de elegir como lo, digamos, que la curaduría tenga lo mejor de lo mejor. Entonces, como que, bueno, es una selección de cortometrajes que han pasado por diferentes festivales del mundo y que, digamos, casi ninguno, salvo los argentinos, tuvo estreno en el país. Y después, wow, bueno, el viernes se va a presentar Ciudad de Campo, que es una película de una directora muy interesante brasileña que se llama Juliana Rojas, también con tres cortometrajes. Esa película sí se estrenó en Argentina, estuvo en el Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires, pero no se dio en Buenos Aires, es decir, que es una oportunidad única para poder verla acá en la ciudad. Después, bien, el sábado tenemos también un largometraje mexicano en estreno exclusivo en el país, Los demonios del amanecer, de Julián Hernández, también acompañado por una selección de los cortometrajes de la competencia. Julián Hernández, un director mexicano que hace cine de temática gay, es una especie de referente del cine gay en México. Ajá. El domingo vamos a tener a las 18 horas una retrospectiva de cortos del director francés François Somm, con 5 de sus cortometrajes, así que bueno, es una buena oportunidad, digamos que la mayoría no se vieron en el país, entonces para aquellos fanáticos del cine de Ozón, que tiene grandes películas, para ver sus inicios pueden acercarse y ver esta selección de cortometrajes, y después va a venir la entrega de premios a las 20 horas, y vamos a estrenar en exclusiva en el país la última película del director puntano Nicolás Tete, que se llama Lo que escribimos juntos. Es una película que, digamos, es nuevita, estuvo en un par de festivales internacionales y nunca se vio acá. Así que bueno, tenemos una selección diversa, uh-huh, con diferentes temáticas. Y también vamos a tener, digamos, un festival de cine, no solo, digamos, se proyectan películas, sino también hay charlas y otras actividades, y dentro de esas actividades vamos a tener el jueves a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, también funciona la Escuela de Espectadores de Cine, bueno, entonces en colaboración con la Escuela de Espectadores vamos a hacer una charla acerca de la película queer de Luca Guadagnino. Así que bueno, digamos, para un poco, claro, para un poco desmontar la película y el cine de Luca Guadagnino, así que aquellos que les interese este autor pueden digamos, es con inscripción previa en un mail audiovisualscott@gmail.com, pero bueno, también pueden acercarse, después van a la charla y después se quedan y ven la mágica película Las novias del sur, que es, digamos, más allá de que yo soy el seleccionador de las películas, el programa. La verdad que todas las películas que elegimos son películas muy interesantes de ver, pero por la temática que plantean, pero además muy lindas de ver, que bueno, muchas veces uno dice, bueno, voy a ver una película que está interesante, pero digamos, más allá de eso, también estas películas son lindas de ver y amenas y muy simpáticas y agradables para pasar un buen momento, además de abrir un poco la cabeza y provocar un debate. Claro, porque este Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género, que es la primera edición, no solo busca exhibir cine de calidad, porque lo que estamos hablando y lo que estamos escuchando es calidad premium, sino también generar conciencia y de alguna forma aportar a la transformación social a través del arte, ¿no? El arte, que es lo que nos mantiene vivos y lo que nos transforma. Le decíamos entonces, invitamos a todas las personas a que participen el 27, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, a este Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, en la Sala Raúl González Tuñón. Cines, debates, reflexiones, buenas pelis, arranca Las novias del sur, estreno absoluto nacional, la película de apertura. Estamos hablando con Juan Pablo Russo, que es periodista, es crítico cinematográfico, es curador, es gestor cultural. Él está adelante en esta propuesta interesantísima que tenemos para estos 4 días. Decinos un poco cómo hace la gente para conocer el programa. ¿Cuánto salen las entradas? Contanos un poquitito esa parte de la dinámica. Bueno, para conocer el programa van a estar publicado en la página del Centro Cultural de la Cooperación. Yo el programa, viste que lo dije hace un ratito, todavía no se hizo público, entonces lo dije, conté las películas un poco en exclusiva, pero sí. Bueno, en un par de días ya va a estar la programación subida a la página del CCC y también en la página del FIDIC, que es fidic.com. Uh-huh. Y las entradas salen 2.500 pesos y pueden ver un largo y digamos el programa completo de largos y cortometrajes de ese día y se pueden comprar a través de Alternativa Teatral o en la boletería del CCC, que todavía está cerrada porque están de vacaciones, pero bueno, unos días antes ya va a estar abierta, pero bueno, cuando aparezca la programación también van a aparecer a la venta en Alternativa Teatral, digamos. La sala del CCC no es un multicine para 500 personas, digamos, las funciones es una por día, la película se pasa esa vez y nunca más, no va a haber repetición, así que bueno, aquellos que estén interesados en cada una de las películas, en verla, compren entrada con anticipación porque, digamos, va a ser la única oportunidad y es limitada la cantidad de públicos. La capacidad, no me salió la palabra, gracias. Son 94 personas, que digamos 94 butacas, se acabó y punto. Y no la van a ver tal vez nunca más, porque son películas también de autorales que cada vez tienen menos espacio en la cartelera. Claro, en el circuito comercial. Claro, uh-huh. Exactamente, quisimos también que las películas sean películas que les cueste poder exhibirse, que digamos son esas películas que no consiguen exhibición porque no son de un cine comercial, no son uh-huh. de un cine de plataforma, son de un cine autoral. Entonces, bueno, digamos, también quisimos darle esa oportunidad a este tipo de películas. Juan Pablo Russo, te agradecemos muchísimo que hayas participado de esta entrevista, que nos hayas invitado, de alguna manera nos hayas contado lo bueno lo que tiene este Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Género. Así que nos vemos el 27 o el 28 de febrero o el 1 o el 2 de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. Exactamente, así que bueno, un placer haber compartido con ustedes y adelantarles la programación, así que bueno, digamos, en un par de días, como les dije, ya va a estar todo online y ya van a poder comprar las entradas a aquellos que les interese, pero les recomiendo muchísimo cada una de las películas. Si me dicen cuál veo, vean, si pueden, vean los 4 o 5 programas que armamos, porque cada uno vale la pena. Son películas que también tocan temas diferentes en cuanto a la diversidad. Tratamos de ser variados, no que todas focalicen en el mismo tema. Cada una de las películas es sobre, digamos, trata un tema de diversidad o género diferente entre sí. Entonces, bueno, hay como una variedad temática también. Así que, bueno, un placer haber estado con ustedes esta tarde, mañana, noche, no. Lo que sea. No importa el tiempo. Gracias, Juan Pablo Russo. Escuchábamos a Juan Pablo Russo. Él es el que tiene a cargo en la primera edición del Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Géneros. Te lo recontra recomendamos, 27, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Las entradas a 2.500 pesos no existen. Un festival necesario en un contexto adverso. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Cuando creíamos que peores noticias no podían llegar desde la Patagonia por los incendios, el gobierno nacional y el provincial nos sorprendieron. Todo podía ser peor. Allanaron a comunidades mapuche-tehuelche, viviendas de vecinos y a la radio Petú Moguelein de la localidad de El Maitén. También a los LOF, Catrimán Colihueque, Nahuelpan, Cañío y Pilián Mahuiza. El objetivo es muy claro, estigmatizar una vez más a las comunidades originarias. Mientras tanto, se quemaron ya casi 40.000 hectáreas entre bosques, plantaciones y viviendas. Ante estos arrasadores incendios, Silvia Porritelli fijó su mirada en el trabajo que están realizando en este momento desde la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. En los primeros días de marzo del 2021, comentábamos en Desde la Gente una de las mayores catástrofes ígneas de la historia argentina que afectó a la región de la Comarca Andina del Paralelo 42, ubicada en las provincias de Chubut y Río Negro. En ese momento, en pocos días, miles de hectáreas forestales fueron consumidas por el fuego. Pero la tragedia no solo afectó a la biodiversidad y a los bosques nativos, sino que las llamas voraces también redujeron a cenizas a viviendas, vehículos, trazados eléctricos y establecimientos productivos. El saldo en ese momento fue de 3 muertos, más de 500 viviendas afectadas y 13.000 hectáreas de bosque arrasadas en la zona de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. Pero en diciembre del año pasado, el fuego volvió a encenderse en Bariloche, en el área del Parque Nacional Nahuel Huapi. A su paso ya se quemaron decenas de miles de hectáreas de bosques nativos, afectando a un perímetro de más de 25.000 hectáreas que comprende también a territorios de Epuyén, El Hoyo y El Bolsón. En Epuyén, las llamas se encendieron el 15 de enero. Cecilia Ruiz, directora técnica de FESCA, Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina, habla de las consecuencias de los incendios en esa localidad chubutense. Se hizo el relevamiento de más de 75 viviendas destruidas, prácticamente medio pueblo quemado por un incendio intencional. Cuando llamamos intencional quiere decir que no fue por la naturaleza, pero todavía se desconoce. Acá en esto de la intencionalidad hay como varios factores en la comarca y tiene que ver con históricos negocios inmobiliarios, históricos negocios con la tierra y también una histórica desidia de los servicios públicos, con lo cual estamos prácticamente en riesgo dentro de este territorio. Quienes habitan esos bellos paisajes siempre están alertas porque el fuego da vueltas, va y vuelve, sube y baja las colinas. Parece que se ha alejado, pero el viento cambia y las casas que parecían haberse salvado vuelven a estar en peligro. A pocos días de la tragedia de Puyén se produjeron otros focos de incendio. Uno en la localidad chubutense de El Hoyo, rápidamente extinguido, y otro en El Bolsón, Río Negro, principalmente en las zonas de Confluencia y Mallín Ahogado, que a pesar de las lluvias y del trabajo de bomberos y brigadistas voluntarios, tienen focos activos. El día 30 de enero se produce un nuevo incendio en El Bolsón y el 5 de febrero se produce otro incendio en la localidad de El Hoyo. Cecilia Ruiz, directora técnica de FESCA, Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina. El incendio de Bolsón aún sigue activo, con más de 3.300 hectáreas hasta el día de hoy afectadas y bueno, estiman aproximadamente 200 casas. Así que las dos zonas, las de Puyén y la de Mallín, son zonas agroproductivas que también hace entender el foco de dónde se originan los incendios, dónde se producen y cuáles son las zonas que atacan. En ese sentido, desde FESCA nos pusimos en principio a disposición para poder colaborar con una colecta que se estaba haciendo el Colegio 774 de Puyén, el colegio secundario, una colecta para damnificados que sean estudiantes y o docentes de la escuela. Así que ahí estuvimos en principio colaborando y enviando este alias. Mientras el fuego devora decenas de miles de hectáreas, el poder político se limita a la cacería de falsos responsables. Los recursos y las ayudas de parte de los estamentos gubernamentales son muy escasas y en el caso del gobierno nacional son nulas. Ante semejante tragedia, el Estado no solo está ausente, sino que también niega el cambio climático, desmantela políticas ambientales, recorta partidas presupuestarias y deja el manejo del fuego en manos de las poblaciones afectadas y de brigadistas autoconvocados. La directora técnica de FESCA, Cecilia Ruiz, reflexiona sobre esto. En el último incendio del hoyo que mencionaba del 5 de febrero, allí nos reunimos con los compañeros y un poco decidimos hacer un comunicado, si se quiere, más político de la federación, exigiendo el Estado presente, el Estado en todos sus niveles. Veíamos anuncios del gobernador Torres en Chubut de que iba a ser dinero para los damnificados, que a más de 20 días no se había concretado. Vino a dar algunas herramientas a muy pocos damnificados. Digamos que era todo, parecía más propaganda que hechos concretos, y sobre todo con la celeridad que se necesita en estos momentos. El Estado Nacional, desde el presidente, no sé si algún otro funcionario en Epuyén no se han presentado. Y en Bolsón, la verdad que lo desconocemos, pero prácticamente ausente el Estado Nacional. Y bueno, y las provincias con sus gobernadores y los funcionarios actuando en un trabajo más de campo, pero bueno, de las políticas públicas, realmente nos estamos olvidando. Más que nada las políticas públicas con respecto a el combate del fuego o lo ambientalista. En 2012, el Congreso Nacional creó una ley para prevenir y combatir los incendios en los bosques, los campos, las praderas, los pastizales, las zonas de cultivo, las zonas donde hay casas y vegetación. Y en 2020 fue promulgada la Ley de Manejo del Fuego, que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. Esta norma corre peligro desde que el gobierno de la Libertad Avanza amenazó con cambiarla. Pero por suerte aún no lo logró. Los incendios en todo el país son recurrentes. Los efectos de las sequías y el aumento de las temperaturas, producto del cambio climático, son innegables. A diferencia del accionar del poder político, la reacción solidaria y cooperativa de la comarca andina fue espontánea. Rápidamente todos ayudaron con herramientas, camionetas, donaciones y viandas para los brigadistas, que en su mayoría son voluntarios que se pusieron al hombro, con pocos recursos, la titánica tarea de combatir el fuego. Lo que se necesita para que no vuelva a ocurrir, creo que no lo podemos entender los ciudadanos de a pie. Creo que son negocios aún que nos superan. Nosotros tenemos grandes terratenientes cerca y gobernadores, intendentes que están firmando para que eso suceda y seguir haciendo negocios. Así que la gente que estamos en el trabajo y los trabajadores y los cooperativistas estamos muy por fuera de eso. Cecilia Ruiz, cooperativista, directora técnica de FESCA, Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina. Lo que se nota es la solidaridad, eso que nos caracteriza como pueblo, pero cuando tuvimos la reunión desde FESCA dijimos: estos son parches a una situación aún mayor que necesitamos que esté el Estado presente. Así que este Estado ya lo dijo desde que se inició que no iba a estar presente, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Es preocupante vivir en la Patagonia hoy, es preocupante vivir cada segundo, pensar que puede haber un foco que puede acabar con casas, esfuerzos de mucha gente y con sueños también que tenían. Así que es realmente alarmante. Son numerosos los medios para colaborar con la compra de equipamiento y herramientas para la prevención y el combate del fuego para brigadistas. también para la reconstrucción de viviendas, la reposición de mobiliario y de elementos de trabajo para los afectados. Como ocurrió en el 2021 y en muchas otras oportunidades, el espíritu cooperativista, la ayuda mutua y la solidaridad son claves para la recuperación local y regional. Cecilia Ruiz, directora técnica de FESCA, habla de este entramado solidario. Desde la Federación hicimos un relevamiento de nuestras organizaciones y nuestros compañeros. Tenemos un compañero cooperativista que ha perdido sus herramientas de trabajo, él es soldador, una cooperativa metalúrgica en el incendio de Puyén, ha perdido todo. Estamos haciendo varios pedidos para que pueda obtener de vuelta sus herramientas. Hay otro compañero cooperativista que perdió su casa. Tenía una casa secundaria donde pudo quedar, si la pudo salvar, pero a su vez perdió su casa. Realmente lo que se pone a disposición con respecto a la federación es el acompañamiento a las organizaciones y sobre todo a las personas dentro de las cooperativas y organizaciones de la economía social. Así que bueno, estamos en contacto ahí con los cooperativistas. Copetel, que es la cooperativa de telecomunicaciones del Bolsón, estamos con ellos minuto a minuto para saber qué necesitan y viendo también que ellos están ahí en primera línea con el incendio de Bolsón y muy activos para poder trabajar ayudando. Como así también la cooperativa de Infancias El Salto, que se puso a disposición para hacer viandas. Están generando una colecta económica para lo que sería material específicamente para los incendios ahora, que son mangueras, motobombas, bueno, tanques de agua. Así que bueno, ellos lo están recibiendo. Y bueno, ponemos como siempre la federación a disposición para cualquier donación que se quiera hacer y que sepan que vamos a ser transparentes con la ayuda, que llegue la ayuda realmente a los que más lo necesitan. Si te interesa conocer más sobre la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina, FESCA, las S's son dos, ¿no? FESSCA, FESCA, no hay más que buscarla en Instagram como Federación-FESCA. Y para colaborar, para equipar a las brigadas comunitarias y a las y los pobladores y ayudar también en la reconstrucción de las viviendas, la reposición del mobiliario y todo lo que haga falta para los afectados de Epuyén, El Hoyo y El Bolsón, desde FESCA nos dejan dos alias. Anotar. Uno es elsalto.coop.mp, elsalto.coop.mp, y el otro alias es fundación.cooperar, fundación.cooperar. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En línea con el informe de Silvia Porritelli sobre los incendios en la Patagonia, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junto al Banco Credicoop, pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos destinada a ayudar a los afectados por esta dramática situación que afectaron la provincia de Chubut, especialmente en la localidad del Bolsón y alrededores. En un comunicado se señala que para efectivizar la ayuda solidaria con elementos indispensables para nuestras y nuestros compatriotas damnificados, se habilitó una cuenta corriente cuyo alias es IMFC 015 3787. De nuevo, IMFC 015 3787. Esto es el Banco Credicoop, sucursal 70, Tribunales. Y en el mismo comunicado se señala que, tal como lo hiciéramos en anteriores campañas, los fondos recaudados se canalizarán a través de la filial del Banco Credicoop, de las que estén más próximas a las zonas afectadas, para garantizar que la ayuda llegue eficazmente a las poblaciones castigadas por esta emergencia. Reiteramos el alias IMFC 015 3787, del Banco Credicoop, sucursal 70, Tribunales. Desde la gente. Luchadores que hicieron historia. El maestro Orlando Nano Balbo, detenido en la última dictadura, sometido a una tortura que lo dejó sordo, padeció también el martirio del penal de Rawson. Ahí, me contó, los libros tenían un sentido invalorable. Eran escasos los libros que los carceleros permitían entrar. Después, la vigilancia, porque la lectura estaba vigilada. A veces, entre varios presos, reconstruían la trama de una novela perdida, contando entre todos sus partes, recobrando así la trama. Ningún preso, me dijo el Nano, cuando era liberado, se llevaba ningún libro. Los libros permanecían en el penal, esperando nuevos lectores. Guillermo Sacomano. Una gran solidaridad y una organización para tener la mente ocupada. Leíamos mucho. Cuando se dieron cuenta que la lectura era la contracara de la institución, porque leer un libro era no estar preso. El día que mientras yo leía un libro no estaba preso, nos retiraron todos los libros. Entonces vino la memoria en ayuda. Entonces nos juntábamos, el que había leído un libro lo comentaba, si era otro, hasta que resolvimos armar lo que se llamó la Universidad de la Memoria. Empezamos a estudiar con lo que cada uno se acordaba. Entonces empezamos con las primeras teorías de la formación de la vida sobre la Tierra. ¿Qué se acordaban los médicos? ¿Qué se acordaban los abogados? Había un muy buen nivel intelectual, eso favorecía. Y lo que no sabíamos, lo suponíamos. Y empezamos a plantear hipótesis de suposición. Ese estudio ayudó mucho. El próximo miércoles se cumplen 2 años del fallecimiento de este gran luchador neuquino Orlando Nano Balbo, un maestro, tal como tituló su libro Guillermo Sacomano, publicado en 2011, una crónica íntima y política que reconstruye la singular vida de Orlando Balbo, hijo de un campesino que en los tiempos del peronismo proscripto sublevaba a la peonada en las estancias. Yo nací en el campo, nací en la provincia de Buenos Aires, de una familia. Mi padre había sido peón en las estancias, mi abuelo era un italiano al cual le habían prometido tierras que nunca le dieron. Entonces fueron esas familias de italianos que se usaron para poner en producción las tierras que le habían quitado al pueblo mapuche. Eran tierras vírgenes que había que meter en producción. Mi padre trabajó ahí como peón desde los 14 años, era caballerizo, se le llamaba, a los chicos que juntaban los caballos. En las estancias había más habitantes que en el pueblo, entonces era un escenario político importante. Por eso la famosa frase de que los patrones, cuando llegaban las elecciones en la década infame, cerraban las tranqueras con candado y la peonada no podía llegar a votar porque si no tenía caballos no, pues no llegaba. Y la famosa frase de Perón que manda a los peones a cortar los alambres. Mi padre cortó alambres en el 45 y no pudo volver más a la estancia. Maestro educador de la Universidad del Comahue, responsable de experiencias de educación para adultos, siguiendo las enseñanzas del pedagogo y pensador brasileño Paulo Freire. Bueno, el Nano Balbo también fue coordinador de la campaña de educación para adultos durante el gobierno de Héctor J. Cámpora. En la mañana del 24 de marzo de 1976, es decir, el mismo día que se produjo el golpe, fue secuestrado por el grupo de tareas comandado por Raúl Guglielminetti. Al principio me confunden con otra persona, no estoy en mi casa, estoy en otra casa. Después me ubican, estoy 6 meses en Neuquén siendo interrogado. Como interrogaba, a mí me detiene un grupo de civiles que dirige Guglielminetti, con un despliegue militar increíble, gente amurallada tras los árboles. Al principio digo, ¿todo esto para este Gil? Después me di cuenta que no, era para la población, porque de esa manera instalaban el terror. A una cuadra estaba la oficina de obras públicas y habían cortado el tránsito y estaban todos los empleados de obras públicas mirando. Yo estaba contra la pared y miraba. ¿Cómo dejan que todos los empleados de obras públicas me vean? Sí, era destinado para ellos. esa montatura, ese escenario, era para aterrorizar a los trabajadores. Brutalmente torturado por la patota de Guglielminetti, en sesiones interminables de Picana, le provocaron una sordera que con el paso del tiempo se iba agravando. Gracias a la influencia y los contactos del obispo Jaime de Nevares, logró la libertad bajo la condición del exilio. En Roma, integró los grupos que procuraban difundir las atrocidades de la dictadura argentina. A su vuelta del exilio, el Nano Balbo viaja a Uncal, un paraje perdido en la precordillera de la Patagonia, para trabajar en la alfabetización de la comunidad mapuche, poniendo en práctica los fundamentos de la educación popular de Paulo Freire. Volvió a trabajar y ahí de Nevares me dice que hay una comunidad mapuche que tiene una cooperativa que los ha independizado de los mercachifles, pero que no la pueden manejar porque a pesar de que la escuela fue fundada en 1911, nunca nadie había pasado más allá de un cuarto grado. Entonces no hay una sola palabra escrita en este páramo. Me ofrece ir ahí y yo voy por dos cosas. Primero, porque era una posibilidad de chequilarme, y segundo, por el silencio. A todos los sordos, otros rumores nos dificultan la audición. Y ahí en el campo no había esa dificultad. Entonces, vuelvo a por una experiencia que iba a ser de 3 meses, en Veranada, ellos son transhumantes. La experiencia anda bien los 3 meses y empiezo a tener presiones de la gente joven para continuarla y que puedan obtener su certificado. Nano Balbo dice que aquella experiencia en Uncal fue una manera de desexiliarse. Al aislarme en Uncal, pude comprender mejor lo que nos pasaba. Me permitía entender cuán profundos eran los rastros que había dejado la dictadura y además demostrarme a mí mismo si estaba en condiciones de seguir trabajando en la docencia después de tanto tiempo. Aquella práctica educativa fue no solo liberadora para alumnos, sino también para mí. Pedagogía del Oprimido lo leo estando en Federación Agraria. Freire tiene la gran capacidad de decir lo que uno intuye, pero que uno puede expresar. Entonces, leer Pedagogía del Oprimido era comprender a mi padre, comprender a mi abuelo y la cultura que traían, era comprender ese saber popular que podía estar escondido detrás de un pensamiento mágico y fatalista, pero que tenía un núcleo científico que daba la práctica y me ayuda a comprender que la educación es una práctica social que encubre o descubre una determinada realidad. Yo, mediante la educación, puedo mostrar un mundo o lo puedo ocultar. Y a partir de ahí, Freire va a ser una lectura casi permanente, porque Freire es alguien que se repite mucho, pero también entiendo que se repite como la poesía, se repite para cobrar fuerza. En una entrevista que Nicolás Zuberman publica en septiembre del 2017 en el diario Tiempo Argentino, unos días antes de que Balbo declarara por tercera vez en uno de los 5 juicios de la escuelita, que era el centro de detención clandestino que funcionó en Neuquén, el Nano se refiere a Santiago Maldonado por esos días desaparecido. Obviamente los fantasmas son cosas que en algún momento ocurrieron y aparecen deformados. El fantasma del terrorismo de Estado existe en tanto y en cuanto alguna vez lo vivimos. Eso se utiliza desde el poder. Se volvió a instalar el tema del desaparecido porque es un terror que disciplina. Las vueltas de la vida, ¿no? Hoy Patricia Bullrich vuelve a estar al frente de las fuerzas represivas. La Patagonia otra vez es escenario de los ataques de las patotas paraoficiales y el fuego que el gobierno no quiere apagar porque ahí se juegan intereses económicos. Vamos cerrando este recuerdo del maestro Orlando Nano Balbo a 2 años de su fallecimiento, no sin antes recomendar el libro de Guillermo Sacomano, Un maestro, una historia de lucha, una lección de vida, y la película documental Escuela Trashumante de Alejandro Bagnencos, que cuenta la historia de esa escuela en la que Nano Balbo enseñó y aprendió de sus alumnos mapuches. Y los audios que escuchábamos a lo largo de este recuerdo fueron recogidos del programa Caminos de Tiza. Cerramos con la respuesta que le da Orlando Nano Balbo a Mirta Goldberg cuando le pregunta qué es ser un buen maestro. Para mí un buen maestro, como decía Porfiri, no es el que enseña. Un maestro aprende. Un buen maestro trabaja en dos planos. Escucha lo que dice el chico, pero no se deja llevar por lo que dice el chico, sino que trata de bucear, en ver por qué el chico dice eso y no otra cosa. Porque el chico no está haciendo la pregunta que quiere, sino la que se anima. No está dando la respuesta que piensa, sino la que le parece que al maestro le gustaría escuchar, por ese sistema de premios y castigos que instaló la escuela. Con esas dos lecturas, un buen maestro es el que debiera crear las condiciones, como decía al principio, para que pueda existir una negociación cultural. Pero para poder construir las condiciones de la negociación cultural, yo tengo que ser capaz de ponerme en los zapatos de mi alumno y ver, conocer a mi alumno, conocer su cultura. Un buen maestro es el que transita por las culturas que se negocian con fluidez. Entonces, si yo estoy en un pueblo mapuche, como me tocó esta experiencia, yo tengo que conocer los rudimentos de la lengua mapuche, porque el español que ellos hablan es una traducción literal del mapuche. Entonces, voy a ver que el mapuche no tiene concordancia entre género y número. Entonces ellos dicen, lo niño. Si no conozco esa cultura, no puedo construir las condiciones, entonces no hago educación, hago instrucción. Podemos darle otros nombres, pero no es educación. El buen maestro construye las condiciones para que haya una conversación cultural, porque la escuela fue el saber socialmente acumulado y lo convirtió en saber escolar. Y nos vamos despidiendo entonces hasta la semana que viene con un canto mapuche. Nos pareció que al Nano Balbo le hubiera gustado un cierre así, ¿no? Ya está sonando el tema Nahuel Huapi de Anahí Rayén Mariluán, que grabó el año pasado junto a Luna Monti. Y como ellas aclaran, cantamos en la voz de un yuyo, a lo mínimo desde el agua para la vida. Bueno, y así nos vamos retirando lentamente de este Desde la Gente 709. Pero nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Ojalá que sí, porque no sé si se los dije alguna vez, pero me encanta hacer este programa. Oh. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Nos escuchamos la semana que viene. Love can melt.